adorarte, quiero adorarte. Solo quiero una y otra vez adorar, bendecirte, quiero bendecirte. Hasta que no quede nada de mí, yo quiero bendecir, exaltarte, quiero exaltarte. Hasta que gobiernes tú en mi vida, mi Señor, y adorarte, y exaltarte. Íntimo de mi ser.